94.3 Río FM. ¿Cómo les va? ¿Cómo están? ¿Qué tal la semana? Hermosísimo día en la ciudad de Coronda hoy, 20 de junio. Tantas cosas del 20 de junio hoy, curso continuo, día del padre hoy, día de la bandera hoy, 20 de junio. Día del padre hoy. ¿Cómo estamos? ¿Bien? Saludo arranco por afuera. Saludo a los amigos del mundo, un abrazo grande. Depende del lugar a donde estén, se festeja el Día del Padre, eso lo sabemos todos. No se festeja el Día del Padre de la misma manera, en el mismo día, en todo el mundo, pero entiendo que los amigos que son argentinos lo deben celebrar hoy. Así que a todos un abrazo enorme, los quiero y agradezcamos esto, ¿no? Porque, a ver, no sé cómo te dicen, te han dicho, papi, papá, viejo, pa, tata, ¿qué más, Sam? Bueno, hay muchas formas de llamarlos, pero estas palabras siempre reflejan un mismo sentimiento, creo. Seguramente, y a no dudar, están dichos con mucho cariño. Celebrado en muchísimos países hoy el Día del Padre, es una forma de reconocer y agradecer el amor y el esfuerzo que todos los papás, sean de sangre o sean del corazón, pusieron en la vida de sus hijos. Ese día se multiplican los regalos, o sea, no es que uno los espere, pero aparece siempre un presente, y cuando no, un buen abrazo, ¿viste? Aparecerán en los llamados, los WhatsApp, los saludos de la gente cercana y de la gente que no tan cercana te saluda como padre. O te saluda porque es el Día del Padre y es un día más para saludar. Pero el que lo recibe lo siente y le pone bien que lo saluden un día como hoy. ¿Por qué se celebra el Día del Padre hoy? Hay varias historias sobre el surgimiento de esta celebración. Pero la más respetada se remonta a comienzos del siglo XX en Washington, Estados Unidos. Allí, en 1909, vivió una mujer llamada Sonora Smart Dud, quien, tras escuchar el sermón sobre el Día de las Madres, que allí ya se festejaba, quiso homenajear a su padre, el señor William Smart, que era un veterano de la Guerra Civil, que enviudó luego de que su esposa muriera tras dar a luz a su sexto hijo, criándolos solo en una granja rural. La fecha propuesta por el día fue el 5 de junio, día del cumpleaños de su padre, celebrándose el primer Día del Padre de la historia en 1909. Sin embargo, por más que la propuesta de homenajear a los padres se instaló, no así fue su fecha. En 1924, cuando el presidente Calvin Coolidge lo convirtió en un festejo nacional, y recién en 1966 el presidente Lyndon Johnson lo cambió para el tercer domingo de junio. En la Argentina el Día del Padre se celebra el tercer domingo de junio de cada año, al igual que en los Estados Unidos y en muchos otros países. Sin embargo, esta no fue la fecha original propuesta en el país. Fue en el glorioso año 1958 que el Consejo Nacional de Educación estableció el 24 de agosto como Día del Padre en honor al general don José de San Martín, el padre de la patria, ya que esa fue la fecha del nacimiento de su hija, Merceditas, en 1816. Mercedes Tomasa de San Martín y Escalada. Pocos años después, ya en los 60, el día se pasó al tercer domingo de junio, según se dice porque eran pocas las veces que la fecha original coincidía con un domingo y con que la gente no se podía juntar. Es así que hoy, tercer domingo de junio, se celebra, se festeja el Día del Padre y todos hacemos así una especie, no te digo de acto de recogimiento, pero bueno, es diferente para el que tiene que para el que no lo tiene. Para los que no lo tenemos, como en mi caso, es un día de pensar, es un día de recordar, es un día de estar un poco más cerca, aunque es muy diferente esto conforme a la persona, porque son cosas individualísimas las que se sienten en el interior, son esas cosas de uno, del adentro, ¿viste? Entonces, qué sé yo, papá no estaba hace más de 2 años y yo tuve con mi viejo una relación muy particular, fui muy amigo de mi viejo, o sea, una relación muy particular de hijo y de amigo. Y la sigo teniendo, más allá que físicamente no esté. Y yo no sé si a ustedes, que a los que no lo tienen, podamos compartir cosas como esta, porque son, vuelvo a lo mismo, son cosas muy del adentro. Pero yo hablo con mi viejo, o sea, y no estoy loco, lo veo, lo siento, lo palpo, o sea, no lo puedo tocar físicamente, pero lo siento presente, está conmigo, me acompaña. Escucho sus palabras, escucho su voz, lo sigo escuchando, lo sigo viendo. Y eso estaba bueno, qué sé yo, siempre estuvo presente, como que nunca se fue. Y así lo vivo, y así lo llevo, y así escucho sus consejos, y cada cosa que se me pasa por adelante, por ahí es una reacción de él, que él hacía, y que a mí me quedó grabado, o algo que le dije, que nos reímos, y esos buenos momentos, y esas carcajadas que te salen de adentro del pupo, ¿viste? Para recordar los buenos momentos, porque de malos momentos ya los fuimos limando. No personal, sino los malos momentos que se pasan en la vida, llega un momento que se van limando. Van pasando y van quedando atrás. Y uno se va quedando con esos buenos momentos, con los abrazos, con los cariños, con los momentos compartidos, con las carcajadas, con las comidas, con los diálogos, con los viajes, con la llegada de los parientes, que somos todos iguales. Ese tipo de cuestiones que hoy, en definitiva, creo que se recuerdan. Y se recuerdan con cariño, porque en rigor de verdad son las cosas que nos unen. Y para los que los tienen físicamente a los papás, hoy es un día también muy especial, porque, bueno, no sé si todo el mundo expresa su cariño de la misma manera. Cada uno sabe cómo expresar su cariño. Y cada padre sabe leer la manera de expresar el cariño de parte de sus hijos. Y entiendo que un día como el de hoy, que justamente eso, ¿no? Un día para expresar cariño, cada uno sabe cómo lo va a recibir. Yo no los vi a los míos todavía, pero entiendo que los estoy esperando, porque es esa cosa. Que siempre debería ser así, pero que un día como hoy es un poco más grande, con una mano en el corazón. Uno los espera, uno los quiere, uno espera ese abrazo, uno espera ese beso y ese feliz día, papá, papi, viejo, tata, como decía Samir, porque llena, porque reconforta. Y no es que lo espere como a cambio de, sino que lo espera de corazón. Porque estas cosas son las cosas del adentro. Estas son las cosas que no se pueden encerrar en palabras. Estas son las cosas que no se pueden demostrar. Estas son las cosas que se sienten. Y las cosas que se sienten tienen esto, son del adentro, se sienten. Yo tuve la suerte de poder, en este programa, tenerlo 3 veces a mi padre. Telefónicamente, físicamente, en rigor de verdad, no pudimos nunca coincidir un domingo. Y fue muy lindo poder hacer radio con papá acá, telefónicamente, repito. Y me quedaron cosas muy lindas de su vida. Y vuelvo a decirte lo mismo, la omnipresencia de la vida después de la muerte, en lo que quedamos, es muy natural, aunque parezca muy loco, y uno sigue con ellos, y ellos nos están acompañando todos los días a donde estén. Entonces, bueno, me tomo el atrevimiento, más allá de romper la rutina de este programa, me tomo el atrevimiento de arrancar, recordando esto, mandándole un fuerte abrazo para todos los papás. Ya te digo, estos que son de sangre y los del corazón, esos que se sienten padres, esas personas que están cerca de uno y que uno los siente como padres porque le dan ese cariño, ¿viste? Seguramente tenés una persona cercana que es casi un padre, que es casi un padre, y lo sentís como tal. Para ellos también, porque lo hacen también de corazón. Y en el mío propio, en este caso, Mi regalo para el padre de hoy es esto que vas a escuchar, que a papá le encantaba, porque es como que crecieron en su vida de hombre con esta música, que la mamamos nosotros de chiquito, que bueno, era lo que se escuchaba en mi casa, y me encanta, y lo mejor, o me la metieron vía sanguínea, pero es así. Vamos a escuchar Serenata a la Luz de la Luna por la orquesta del maestro Glenn Miller, grabada en el año 1948, en casi plena Segunda Guerra Mundial. Papá, tengas un buen día, para todos feliz día, y este es mi regalo. Dale. Vermut, la necesaria pausa de todos los domingos.